Amazon pide un pasillo aéreo para entregar paquetes con drones, por Ediciones El País. Amazon, la compañía estadounidense que más ventas hace por Internet, ha propuesto que se abra una ruta exclusiva en el espacio aéreo mundial para que drones, aeronaves no tripuladas, puedan entregar paquetes a sus clientes, según The Guardian. El plan de Amazon se ha dado a conocer el martes en una convención de la NASA, celebrada en California. La compañía ha defendido que se trata de un modelo audaz para abrir una línea comercial con estos robots por ciudades y pueblos de todo el mundo. El diario británico ha recogido las explicaciones de los expertos aeronáuticos de la compañía americana. Según estos, el proyecto consiste en abrir una especie de pasillo franja de entre 60 a 120 metros en el espacio aéreo. Así se crearía una ruta exclusiva reservada a estos aviones no tripulados y equipados con sofisticados equipos de localización. Sobrevolarían las localidades a una gran velocidad, 111 kilómetros por hora, a una altura estimada de 120 a 180 metros sobre el nivel del mar. Con la medida, el gigante del comercio por Internet pretende entregar los pedidos en 30 minutos, gracias a las ventajas que ofrece el vuelo robótico. The Guardian asegura que en la próxima década se prevé que cientos de miles de drones comerciales de distintas compañías sobrevuelen, sin prácticamente interferencia humana alguna, las ciudades para hacer entregas. El camino para garantizar la mayor seguridad es exigir que el nivel de complejidad del espacio aumente en la medida que lo hace la complejidad del vehículo, ha dicho Gur Kimchi, vicepresidente y cofundador de Amazon. La Autoridad Federal de la Aviación de Estados Unidos, Federal Aviation Administration, ya rechazó en febrero la propuesta sobre el uso comercial de los aviones no tripulados que planteaba Amazon. La compañía amenazó entonces con trasladarse al extranjero, ante lo cual las autoridades norteamericanas respondieron dejando la puerta abierta al uso de drones en la mensajería, siempre y cuando se pudiese garantizar la seguridad. Finalmente, el regulador de la aviación americana le permitió hacer este tipo de vuelos en terrenos rurales de su propiedad en marzo como prueba experimental de la propuesta que realiza.